La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Uy, qué rápido pasa la semana hoy, 9 de abril. Parece que fue hace 5 minutos. Sí, ¿eh? sí, increíble. Bueno, pues nada, hoy estamos aquí otra vez para amenizaros estas fiestas de Pascua. Y además curramos en Pascua, ¿eh? Ya ves, aquí. Bueno, curramos, ¿eh? Por favor, hacernos trabajar. Tenemos que estar rezando. Sí. Me he perdido la misa del gallo este, o como sea. Bueno, hoy rapidito, va. Venga. Número de teléfono al que podéis llamar en directo, el 96-363-3702. Muy bien. El mail, Vicente. El mail tan reluciente como siempre y tan blanco e impoluto, ¿eh? Tenemos que es la_cucharilla@gmail.com. Y el blog, que es lacucharilla.blogspot.com. Agradecemos las llamadas de la semana pasada. Mucho, la verdad, porque no sabéis cuánta gasolina nos dais con esas llamadas. Nos dais fuel para seguir. Mejor gasoil, que contamina menos. Sí, bueno, gasoil, sí. Bueno, pues hoy tenemos un monográfico de estos que nos gusta tanto. Porque programa especial, ya, podemos decir. Ya a Vicente le gustó. Bueno. Él es un fanático de Doors. Sí, claro. Que, por cierto, se me olvidó decir la semana pasada que el fotógrafo Joel Brodecky murió, que era el fotógrafo de Doors y Jim Morrison, el de la famosa foto con los brazos extendidos. Sí, no me había enterado, pero la verdad es que, mira. Pues era él. Vaya. Y, bueno, pues como a Vicente le gusta mucho The Doors, a mí me gusta mucho Bob Marley. Y hoy vamos a tener un programa dedicado a él. A él. Y como todos monográficos, pues hablaremos un poquito de la cultura, meteremos cortes musicales. Claro, y claro. Tal, que me he preparado un CD estupendito. Por cierto, hace pocos años vino el hijo de Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley, aquí a. Ah, sí. Aquí a esto, ¿cómo se llama? Al parque este. A la. Che, ¿cómo se llama? Los viveros. Sí. ¿No? Sí. Vino él, sí. Hace creo que 2 años o por ahí. Vaya. La verdad es que me dije, vaya. Pero claro, no pude ir tampoco, pero bueno, que no sé, prefiero a Bob Marley. Yo soy muy nacido para la música, como ya sabes. Uh-huh. Y prefiero a Bob Marley. El hijo hará cosas, pero ya serán de otro estilo, ¿no? De hecho, he escuchado cosas de él y son pues sí, sigue siendo Ricky y tal, pero ya de otro estilo. Otro, ¿no? estilo. Otro estilo diferente. Bueno, y como hoy lunes 9 de abril no hay periódicos, porque como todos sabéis estamos en fiestas. Claro. Pues bueno, comentaré las noticias que se me quedaron pendientes el lunes pasado, 2 de abril. Uh-huh. Claro, pues nos colapsaron la centralita. Claro, claro. Es que la gente también. Bueno, nosotros pues, ahora nos convertimos como. Nos convertimos en Marty y en el Doc. Por eso futuro. Bueno, volvemos al pasado. Pues la historia que me gustaría comentar es que ahora los del PP como van despacito porque no tienen prisa. Resulta que llegué, no me acuerdo, creo que fue, sí, el martes pasado. Bueno, el martes pasado de la semana anterior. Gemma Nierga, en el programa de La Ventana, realiza los debates del martes, ¿no? Y bueno, pues tiene una colaboradora que es Mercedes de la Merced. ¿Valga la redundancia? Sí. Del Partido Popular. Y bueno, pues no acudió a la tertulia por seguir la doctrina y la disciplina de partido, que algunos llaman ya dictadura de partido. Sí. Creo que me parece lamentable que había una noticia, no sé si me la puedes, tú que eres periodista, la puedes contrastar, que la Esperanza Aguirre dijo que estaría encantada de no otorgar la palabra a un periodista de prisa. Pues no lo he oído, pero me parece muy triste que diga algo así. Sí, es que yo lo oí, no recuerdo exactamente dónde lo oí, pero vamos, creo que es cierto, ¿no? Uh-huh. Y vamos, tampoco me extrañaría que fuera cierto. Yeah. Y bueno, no, sí. Increíble, la verdad. A mí me parece muy triste porque esto al final redunda en la gente, en la opinión pública y... Sí, sí, y bueno, realmente se están perjudicando a ellos mismos. Claro. Y están creando una imagen de ellos de, pues, de lo que son. Uh-huh. Aunque haya ciertos sectores en España de gente que comparte esas ideas tan radicales, sí, como todos los sitios y toda la gente que hay de todos los tipos de pensamiento. Pero bueno, nos parece una manera muy pobre de hacer política en el siglo XXI. Hmm. Bueno, y la última noticia ya creo que me quedaba por comentar era la petición del Partido Socialista al Partido Popular de que en la nueva elección del Consejo General del Poder Judicial pues intenten evitar las mayorías y las minorías de bloqueo para la elección de este órgano de gobierno del Poder Judicial, lo cual... Bueno, intentan aumentar el pluralismo y evitar pues los bloqueos que, claro, claro, que se conlleva a la hora de elegir a los jueces. Y bueno, yo creo que es loable que mantengan esta medida. Ya veremos pues, si en el futuro esto tiene algún interés, claro, es como oculto, todo, como todo, en el mundo de la política. Pero bueno, ahí está. Y nada, pues hoy comenzamos, como ya habíamos dicho antes, con pues, el mundo del reggae. Reggaetón. Reggaetón no. Reggae. Bueno, pues vamos a explicar un poquito, dar unos conceptos. La verdad es que es un mundo increíble este, sí, el reggae. Sí, sí. O sea, aunque la gente conozca a Bob Marley y tal, simplemente como músico y tal, hay realmente una cultura muy extensa detrás de todo esto. Y hay un movimiento ideológico, hay un movimiento incluso casi político, hay un movimiento de todo. Vamos. Y una forma de vida muy diferente a la que estamos acostumbrados. Yo vi un documental sobre en No Solo Música, ese gran programa que hacen los domingos por la noche a las 3. ¡Cuidado! Sí, bueno. Y bueno, salían unos rastas y tal, de ahí de Jamaica y tal. Y bueno, realmente decían que ellos vivían la vida día a día, ¿no? Era, pues, ni trabajaban ni nada. O sea, vivían para eso, para vivir. Conseguían comida como podían, tal. Tenían maneras de conseguirnos que fueran mendigos ni nada. Claro. Y vivían, pues eso, en la playa y tal. Y vivían una vida, pues eso, totalmente libre, totalmente... Eso, pues... Celebrar la vida el así. Presente. Sí, exacto. Muy bueno, interesante. Pues el reggae, para definirlo, es un género musical de origen jamaicano. El término reggae algunas veces es usado ampliamente para referirse a la mayoría de los ritmos jamaiquinos, incluyendo el ska, el dub y el rocksteady. El término es más específicamente usado para indicar un estilo particular que se originó después del desarrollo del rocksteady. En este sentido, el reggae incluye dos subgéneros, el root reggae y el dancehall. ¿Tú sabes cómo se desarrolló el ska? No. Pues el ska en Jamaica, digamos, los estratos más bajos de la sociedad eran los delincuentes y tal, y los... ¿Vale? Realmente, como hay un porcentaje significativo de miseria y tal, ¿no? Pues los jóvenes pues se juntan en la calle y, bueno, pues como en todas las ciudades del mundo, se juntan en las calles para delinquir y tal, ¿no? Y bueno, estos jóvenes acabaron llamándose los Rude Boys, los chicos duros, algo así, ¿vale? Y pues nada, les gustaba mucho ir por ahí y tal, con pistolas, asaltar pueblos, movidas increíbles, ¿vale? De violencia y tal. Y entonces, pues ellos les iba la marcha, ¿no? Y para ellos el reggae, pues era muy lento. No se identificaban con esa música, ¿no? Ellos vivían una vida más intensa, más frenética, y necesitaban una música, pues más, no sé. Más movida. Entonces cogieron el reggae y dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a subirle el tempo, mucho, y así surgió el ska, que realmente es el reggae, pero con el tempo mucho más... Con muchos acelerado. Más... Claro, sí, sí. Exacto. Bueno, pues después de esta explicación os dejamos con el primer corte del tío Bob. Venga, pues. Lively Up Yourself. Lively up yourself. So like you never did before. You dip so Ritmo canario para estas fiestas. Y tranquilidad y buenos alimentos. Buenos alimentos, venga, vamos fuera y a fumar. Bueno, el término rig es una derivación de raga, que a su vez es una abreviación de ragamuffin. Ragamuffin. Ragamuffin. Que en inglés significa, para aquellos que lo conocemos, literalmente harapiento. Harapiento. Se utilizó esta etiqueta para nombrar a los pobres de Jamaica y también a los rastas y a los movimientos culturales de los barrios pobres. Actualmente se llama generalmente raga o ragamuffin a algunos subestilos del reggae. Realmente yo creo que este género musical es uno de los más derivados. Quiero decir, tiene muchos subgrupos, muchos subestilos. Es increíble, la verdad, tanto el reggae como el ska, como bueno, es súper extenso el tema de los estilos, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar ahora a ver un poco las características de esta música del reggae, ¿vale? Que es el reggae se basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares sobre una música de fondo tocada por la batería rítmica, ¿eh? Que se conoce como el beat, ¿vale? Que es el pim, pim, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo? El pim, pim. Muy bien. Bueno, ya me entendéis. Y bueno, y la batería que se toca en el tercer tiempo de cada compás. Este ritmo es más lento que el de otros estilos precursores del reggae, como el ska y el rocksteady. Hacer un apunte. Aquí pone estilos precursores y pone el ska, ¿vale? Que yo he dicho antes. Exacto. También hay que decir que el ska tiene otros muchos subgrupos. Y el ska puede ser que realmente viniera de antes del reggae, pero después después del reggae y del propio ska, habían más subgéneros del ska. Ajá. Vale, es que entre ellos el que ha triunfado más, que fue el que viajó a Inglaterra con los inmigrantes jamaicanos y se juntó con los jóvenes ingleses, y ahí ya surgieron otros estilos de ska. En fin, bueno, al reggae se lo asocia con el movimiento Rastafari, que influyó a muchos prominentes músicos de reggae en los años 70 y 80. En un principio su utilización se limitaba a las ceremonias rasta, que más tarde se convirtió en un vehículo de expresión musical en los guetos de Jamaica, como siempre, como el rap y como el hip hop. Y bueno, algunos de los intérpretes más conocidos del género son Bob Marley, como no, Peter Tosh y Jimmy Cliff, Steel Pulse, Bonnie Wyler, Black Uhuru, entre otros. Y bueno, también podemos decir que la música reggae frecuentemente toca temáticas de tipo social, además de políticas o religiosas. Este compromiso que adopta en ocasiones del reggae permite enlazarlo con otros estilos como la canción de autor o el punk. Muy bien. Y pues nada, por último decir que la primera aparición de la música reggae es atribuida a la canción Fat Man del cantante Derrick Morgan, aunque hay quienes sostienen que Do the Reggae del grupo The Mitals, liderado por Tutch Hibbert, fue el primer tema. En fin, pues como ya he dicho, variedad total en este estilo de música. Variedad de autores, variedad de subgéneros, increíble. Y temas. Eso, temas sociales, políticos. Claro. Va muy asociado. Eso denota riqueza musical. Cuando hay muchos subgéneros de un mismo estilo de música, es que es muy. Cada uno intenta expresar claro, su forma claro, exacto. de ver la música. Está y muy bien, la verdad. Entender la vida. Sí, está sí. Muy bien. Bueno, pues los orígenes del reggae, como sus antecesores, el rocksteady o el ska, se desarrolló influido por otros estilos que se escuchaban en Jamaica, basándose en sonidos tanto americanos como el rhythm and blues, o de origen negro como el calipso, ska y ritmos afro antillados, conservando también su toque de la música negra en América, como el rap, por ejemplo. El rap. La tradición cultivada en Jamaica por descendientes esclavos, la música de charangas y banda de viento impulsada por los colonizadores británicos, la música popular estadounidense, como habíamos dicho, el soul, el rhythm and blues, y afrontillada, que es el soca, el calipso y el mento, que se escuchaban en la radio y se vendían en discos. Y por último, los cánticos de iglesia relacionados con el gospel de Estados Unidos. Eso sí que es muy tradicional, sí. Hemos podido ver en películas y todo esto. Bueno, pues el término reggae viene de la palabra inglesa ragamuffin, derivada de rag, que significa harapo y que literalmente significa harapiento. Fue utilizada para etiquetar clases pobres, rastas y músicos jamaicanos y sus movimientos culturales. Luego se derivó la palabra en raga y de ahí a reggae. Estaría bien ir a Jamaica, ¿eh? ¿Mm? Estaría bien ir a Jamaica, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, tú vas hasta cerca. Sí, relativamente, hombre, más que nosotros. Sí. Más que nosotros vas a estar. Eso seguro. Hombre, estás tocando el mismo mar de donde se bañan los rastas con el pelo ahí. Tú sabías que, no sé si es cierto, lo he escuchado, pero no sé si está contestado, pero la cultura, toda la cultura está rastafari y tal. Uh-huh. Dicen que el pelo, el clásico pelo del rastafari, largo y tal, y así con. Sí, los truños. Los truños, como se llaman los truños. Rasta, sí. Pues dicen, según la cultura esa y tal, y la religión de ya y tal, uh-huh. Dicen que la energía y la fuerza de cada hombre uh-huh. Reside en cuanto en más largo sea el pelo, uh-huh. Claro. más fuertes son. Y bueno, quería simbolizar también un poco a la figura del león. Ah, mira, eso no lo sabía. Pues mira, si te fijas, es realmente claro. Parecido a un león. Uh-huh. Como Sansón, ¿no? Cuanto más largo, más... Sí, exacto, exacto. Y de hecho tenemos la canción de Bob Marley, de Lion Sion, uh-huh. Que es el león en la ciudad de Sion, que uh-huh. Ahora hablaremos de todo eso, de que hay del tema de Babilonia y tal, uh-huh. Y los blancos cuando esclavizaron, bueno, una movida. Bueno, pero eso será después de Sunny Shining. You to know I'm a- Sunny wow. Shining. Ya ves, ¿eh? Este temazo que antes se me ha olvidado decirlo, está tocado con The Wailers. Sí, claro, claro. Este, es que tengo otro que sí que es en directo, es el solo y tal. Y este es el que está en el álbum con The Wailers. Para mí es uno de los temas de Bob Marley que más me gusta. Este que estás sonando ahora mismo también. Sí, es también el más conocido quizás. Sí. Pero también, bueno. Bueno, pues vamos a las raíces. Se llama Roots. Reggae. Reggae, que significa raíz, a una variedad de reggae propiamente rastafari. Es un tipo de música espiritual en cuyas letras predomina la alabanza del dios Oja. A menudo se exclama rastafari queriendo decir príncipe tafari. Ras es príncipe en jamaicano, vaya. Que alude al nombre del nacimiento de Rastafari Makonnen, de Haile Selassie, primer rey de Etiopía, 1892-1975, y venerado como un profeta de los rastafaris. Otros temas recurrentes en las letras son la pobreza, la resistencia o la opresión del gobierno y las alabanzas a la ganja o a la marihuana. Mira. Vaya, vaya. Hay quien considera que el rock reggae tuvo su cumbre a finales de los años 70 con cantantes como Johnny Clark, Horan C. Andy y Lincoln Thompson trabajando como productores de estudios como Lee Scratch, Perry, King Tubby y Cox & Dot. La investigación experimental de tales productores dentro de parámetros tecnológicos a menudo limitados dio paso al dub y es vista por algunos historiadores de música como una de las primeras contribuciones al desarrollo del techno, aunque en sonido analógico. Qué vaya, curioso, ¿eh? Vaya, vaya, ¿eh? Increíble. La verdad es que le debemos mucho a África, ¿eh? Musicalmente. Sí. Opa. Prácticamente todo. Le debemos casi todo. Porque imagínate, toda la música americana, tanto como hemos dicho antes, como el blues, el rhythm and blues, el soul, aquí el reggae y tal, que del soul, del rhythm and blues y todo esto han derivado el rock and roll. Y bueno, y la música ya más blanca. Le debemos prácticamente un 100% de la música buena que tenemos ahora. Hay que ver. Bueno, pues para terminar con lo de las raíces, el root reggae es una parte importante de la cultura jamaicana, aunque otras formas de reggae como el dancehall lo han sustituido en términos de popularidad en Jamaica. El root reggae ha encontrado un pequeño pero creciente lugar a nivel mundial, evidentemente. Increíble. Sí, sí. Pues nada, vamos a ver ahora un nuevo estilo, como no puede ser menos, como ya estamos diciendo que hay bastantes tipos de variaciones del reggae. Y este, personalmente no lo conocía, pero bueno, se llama el rockers reggae, que el rockers reggae es un subgénero de música del reggae que se hizo popular a mediados y finales de los 70, existiendo simultáneamente con el roots reggae, el que estamos hablando, y compartiendo características con el dub. El nombre fue sacado del sistema de sonido de rockers, propiedad de Augustus Pablo. También a veces se conocen el lovers rock, refiriéndose a la frecuencia de temas románticos en el trabajo de algunos artistas, como Gregory Isaacs, Horace Andy, Black Uhuru, Junior Murwin y Dennis Brown, Steel Pulse y Aswad y Matumbi. La música reggae frecuentemente toca temáticas de tipo social y además de temas políticos o religiosos. Este compromiso que adopta en ocasiones el reggae permite enlazarlo, como ya hemos dicho tres veces, con otros estilos como la canción. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, el becario nos está haciendo trampas, pero bueno. No, pues eso sí. La verdad es que tenemos que. Yo creo que también les debe, la canción de autor y el punk también les debe a África. Aunque sea un estilo más europeo y más, bueno, americano-europeo. También les debe a esa música. Bueno, ¿y cómo se propagó el reggae para toda la población? Era a través de los sound systems, que era la única manera de escuchar este tipo de música. Originalmente solían ser fiestas al aire libre en el centro de Kingston y la gente se reunía a escuchar la música y disfrutar del ambiente mientras el DJ animaba al público. En la década de los años 50, los jóvenes jamaicanos estaban muy interesados por la música que llegaba de Estados Unidos y porque las circunstancias solo era posible escucharla gracias a las estaciones de música del sur de Florida y los potentes vatios de los denominados Sound System. De hecho, bueno, horchata Sound System. Sí, sí, claro, viene, sí, lo estaba pensando. Viene de ahí. Sí, sí. Los sound systems sustituyeron a las orquestas de los locales de música de los años 50. Resultaba mucho más económico alquilar un equipo para reproducir música norteamericana. El coste de disponer de un tocadiscos o radio propios se superaba poniendo sus altavoces en la calle para que todo el mundo escuchase música. Duke de Trojan, Reid, Climbing Six Coxon, Dodd y Vincent King Edwards fueron personajes fundamentales en el desarrollo del sound system jamaicano en los 50. Se encargaban de grabar sesiones para asegurarse un suministro de melodías exclusivas y también cabe destacar la importancia de la comunidad china asentada en Jamaica, a la que pertenecían excelentes productores asociados a los dueños de los sound system. Algunos de los más importantes fueron Le Sikon, Byron Lee, Charlie Moo y, por supuesto, Vincent Randy Chin. Otro personaje importante fue Cecil Campbell, conocido después como Príncipe Buster, quien fue el primero en tener la visión y darse cuenta de la necesidad de un nuevo estilo. Enfatizó el contratiempo, es decir, no el beat o el golpe rítmico, sino después de este. ¿Cómo se llama eso? La figura, la síncopa, ¿no? Creo que sí. Síncope. Y bueno, con este contratiempo es como nace el ska. Se dice que otra el hombre viene. No. Realmente es lo como yo he dicho yo, pero aquí puede ser que naciera en esa zona. Vale. Vale. Bueno, pues se dice que el nombre viene cuando el futuro guitarrista de los Scatolites, un gran grupo, ya Harry Hines, iba creando una canción como Prince Buster le había pedido y él dice que si pudiera generar el sonido con algunas letras le sonaría a ska, ska, ska. Bueno, como hemos dicho eso, hay que decir que mi fuente es fiable y eso es cierto. Pero es que claro, puede ser que en diferentes zonas, puede ser que esto sea el nacimiento, digamos, comercial, ¿no? Del ska. Porque esto aquí ya nace como movimiento ya asentado y estamos hablando de gente de productores y demás, ¿sabes? Que claro. No es un género que surgiera. Y además, como hemos dicho, hay muchos más estilos de ska, pero bueno. Bueno, y llegando ya casi a la mitad del café, podemos decir que los sound system empiezan a grabar sus propias canciones para ganar ventajas competitivas entre ellos. La guerra entre sound systems escala al punto del envío de saboteadores por parte de la competencia para arruinar las fiestas. Ya ves tú qué buen rollito. Más marihuana y menos. Pues sí, la verdad. Estos saboteadores eran conocidos como Dancehall Crashers. A pesar de la baja calidad de las grabaciones de ska de este tiempo, los entusiastas de dicho ritmo lo llevan a un punto de popularidad altísimo. Nosotros estuvimos a punto de ser en el Viña Rock 2006, estuvimos a punto de ser Dancehall Crashers, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidar aquello? Teníamos una rave justo al lado de nuestras tiendas, que no paraban ni en, aunque fuera de noche, de día. Bueno, paró el último día, ¿paró? Sí, bueno, ya para retomar por la de madrugada. Por necesidad, pero bueno, en fin, no recomendamos, aunque estéis de fiesta, estar al lado de una rave porque es muy, muy heavy. Y si no, os convertiréis en Dancehall Crashers. En fin. Bueno, pues dejando ya los sound system, os dejamos ahora con Hacha Pequeña, de Bob Marley. Said you for the big tree. We are a small axe, ready to cut you down. We're sharp to cut you down. Of my master, keep on telling me, no, we can't shall prosper. And put away the dig and the pit, shall fall in it, fall in it. And put away the dig and the pit, shall fall in it. If you want a big tree, let me tell you that we are a small axe, sharp and ready, ready to cut you down. We're sharp to cut you down. Bien, ¿no? Ah, sí, muy sí. Bien, muy bien. Me has pillado un poco... Ah, perdona, perdona. Fuera de juego. Lo siento. Estaba leyendo aquí unas cosas que voy a decir ahora. Vale, vale. Bueno, pues muy interesantes. Como festivales de reggae tenemos el Reggae Sunsplash 8 Ríos en Jamaica, uh-huh. El Sting Reggae Music Festival en Kingston, en el mismo país, y Reggae Sunfest en Mongeo Bay. Y luego festivales de música de reggae internacionales, pues tenemos el Rototom Sunsplash en Italia. En Italia, el Reggae on the River en Humboldt Country en Estados Unidos. 277, ¿no? ¿Sería así? ¿Splash? Sí, bueno. 277 Splash. Sí, 277. En Ámsterdam, Holanda. Reggae Sundance Eidenhoven en Holanda. LB27 Reggae Camp en Hungría. Reggae on the Rocks Morrison en Estados Unidos también. Uh-huh. En El Show, Alemania. Summerham, Cologne, en Alemania también. Midem Reggae Showcase en Francia. Nothing Hill Carnival, en Londres, uh-huh. Y el Bob Marley International Day per Western Australia. Y bueno, hay algunos más también, si os metéis en la Wikipedia podéis encontrar todos los que he dicho. Uh-huh. ¿Qué tienes tú, Vicente? Si queréis, aquí ya no estamos hablando de festivales de reggae, estamos hablando de Sound Systems, ¿vale? Acabamos de hablar de Sound Systems, ya sabéis lo que es. Es más estilo, pues más DJ, ¿vale? Es más, pues por así decirlo, más eso, pues como si fuera una discoteca, pero... Pero a lo reggae. Pero a lo reggae, sí. Bueno, música de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Tenemos bastantes festivales internacionales, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, tenemos el Kilimanjaro, Stone Loaf, Matterhorn, Bass Odyssey, etc. ¿Eh? Esos son los internacionales, que serán, no sé exactamente dónde serán, serán en Inglaterra seguramente, porque tiene mucha importancia en Inglaterra para el reggae y esta música. Pero bueno, vamos a hablar del panorama nacional, ¿eh? Aquí de España. ¡Ole! Pues bueno, los un sistema más importantes de aquí de España son Ambasa, que es en Bilbao y Santander, Massif en Bilbao, Neblina en Barcelona, One Blood en Barcelona también, Pastizal en Madrid, Root Seeker en Madrid, Stereotone en Valencia, Stereotone, no sabemos cuándo se celebra ni cuándo se realiza, pero cuando nos enteremos, pues si nos enteramos lo diremos, para que lo sepáis. Y Alameda Reggae en Sevilla. Y eso es todo. Muy bien, bueno, pues ahora pasamos al movimiento Rastafari. Vamos a ver, ya que hay, hemos hablado de él. Hay, hay lo tema siento, aquí. Me suena el teléfono, os dejamos un poquito con música. Sí. Ya estoy aquí. Ya estamos. Ya está. A ver. Trabajo. Ay, ay. Bueno, ¿quieres empezar tú, Vicente? Pues sí, vamos a empezar leyendo lo que es el tema del movimiento Rastafari. Muy bien. Tema muy interesante. Pues nada, vamos a ver. El movimiento Rastafari es un movimiento religioso y sociopolítico, como ya hemos dicho antes, que cree que Haile Selassie, antes el príncipe, en Ahamarik, Rastafari, como hemos dicho antes, significaba el príncipe, es la encarnación de Dios y el Mesías de la Biblia y del panafricanismo. O sea, es algo así como, pues como Jesucristo para los negros de África, ¿no? Y todos los que se fueron fuera y tal, ¿no? Bueno, otros pilares fundamentales son la reivindicación del panafricanismo, la reivindicación de la unidad y de los descendientes de africanos oprimidos durante la historia reciente, por nuestros queridos europeos. Y bueno, y el consumo de marihuana con motivaciones litúrgicas. Solo. O sea, con... oye, aquí en las misas vemos vino. Claro. Y nadie dice nada. Exacto. Pues allí fuma marihuana. Y la marihuana no tiene por qué ser mala. La marihuana, si es buena, no es mala. Y si siempre que se utilice con moderación, es buena. Bueno, no, tampoco es buena, pero bueno, en fin. No está mal tampoco, ¿no? Dejémoslo. Dejémoslo mejor, sí. Gracias, se me ha dado ya. Surgió en los comienzos de los años 1930 en Jamaica a partir de profecías bíblicas que atribuyeron la divinidad a Selassie, de las aspiraciones sociales y políticas de la comunidad negra y de las enseñanzas del publicista y organizador nacido en Jamaica, Marcus Mosiah Garvey. Y bueno, aunque la visión política y cultural de Garvey inspiró a los fundadores del movimiento, que le consideraron como un profeta, él nunca se identificó con a sí mismo con el movimiento, ¿no? O sea, un poco modesto y tal. Claro. Y tampoco se identificó con Rastafari y Selassie. Se ve que le estaban intentando colgar el salmerito y él decía que nada. Que no. Igual que yo no quiero ser rasta de esos que fuman porro. Yo igual no que Juan Pablo II, que ahora le quieren beatificar. Sí, sí, sí. Él tampoco. No, por favor, ya, hay que ser modesto. Beatificar, hombre, si nos conocemos esta noche solo. Bueno, en fin. Los seguidores llamados rastas son conocidos por su uso de marihuana y por la música del reggae. ¿Vale? Había cerca de 1 millón de rastafaris en el mundo en el año 2000. Y ahora seguramente habrán más. Pero bueno, de los jamaicanos un 60% aproximadamente se identifican a sí mismos como rastafaris. Rastafari surgió entre la población negra de clase trabajadora en Jamaica y permaneció durante un tiempo como defensa de la supremacía negra. Hoy en día, sin embargo, se ha extendido a lo largo de gran parte del mundo a través de la inmigración. Como siempre, como ya hemos dicho antes, también un gran número inmigraron a Inglaterra y surgieron nuevos estilos de nuevos estilos de música, de reggae y tal. Bueno, y como doctrina, los seguidores del Rastafari, conocidos como rastafarianos o rastas, creen que Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, permanece como un mesías viviente que liberará a las gentes del mundo de ascendencia africana, que hasta un punto es todos, en una tierra prometida llena de emancipación y justicia divina. Los rastafarianos creen que ellos y el resto de la raza negra son descendientes de los antiguos israelitas. Mira, tenemos por ahí... Vaya. La suya es una religión abrahámica, fuertemente sincrética. En el siglo X a.C., Etiopía fue fundada por Menelik, primero hijo de Salomón y la reina de Saba, quien había visitado a Salomón en Israel. Bueno, sí, aquí... Primero de Reyes, sí, del siglo X, da la cita. Párrafo 13. Bueno, pues se proclama, y diole el rey Salomón a la reina de Saba todo lo que deseaba, pidiera lo que pidiera, aparte de lo que le dio de su tesoro real. Y así ella regresó a su país junto con sus sirvientes. De esta cita, bueno, pues se desprende que los rastas interpretan esto como que ya dio a luz a un hijo. Bueno, ¿qué más? Que judíos negros habían vivido en Etiopía durante siglos, desconectados del resto del judaísmo por el control musulmán de Oriente Medio y del norte de África, es incontroversible. Se les llama Beta Israel o Falasas. Beta. Esto como los programas informáticos, ¿no? Beta, son beta. No son israelíes del todo, son beta. No, no son versión. Son demos. Bueno, la existencia de Falasas dio cierto crédito e ímpetu al Rastafari inicial, puesto que parecía validar la creencia de que Etiopía era Sion. Algunos rastafaris decidieron clasificar a su religión como cristianismo etíope ortodoxo, cristianismo protestante o judaísmo. De estos, los lazos a la iglesia etíope ortodoxa de Wajedo son los más difundidos, aunque discutidos de forma controvertida en el clero. Los rastafaris creen que las traducciones estándar de la Biblia representan cambios creados por la estructura racista blanca de poder. También reverencian el texto épico nacional etíope, el Kebra Nagast. Uh-huh. Aquí el tema de Sion... Por casualidad, ¿no tenemos la canción de Lion Sion aquí, en el tracklist? No, no lo he traído. Es un temazo también porque dice el tema de bueno, la comparación entre los propios rastas que se consideran, o sea, quieren ser como una especie de leones, ¿no? Sí. Y la canción esa está muy bien porque dice que tengo que correr para salvar la vida que llevo, para conservar la vida que llevo como un león en Sion. Y es muy interesante esa canción, la verdad, es ya más de los 70, la verdad, del tema este, pero es muy interesante la letra y la canción es increíble y bueno, es un temazo. Y dice un poco el tema este de Sion y bueno, ya veremos lo de Babilonia y tal, que significa el poder blanco sobre los negros, bueno, ya verás. Vale. Increíble. Cuéntame un poquito de historia. Pues nada, ¿pasamos ya a la historia? Sí, ya sí. Perfecto. Porque ya, pues nada. Ya llevamos 42 minutos hablando, ¿eh? Ah, vaya, ya te he dicho yo que somos como Marty y Doc, se nos pasa el tiempo volando. En fin, bueno, pues vamos a hablar de historia un poco, vamos a hablar del señor Marcus Garvey, como Garvey, como el vino. No, botellas Garvey, bueno, en fin, da igual, publicidad gratis. Bueno, el rastafarianismo debe su nombre a Ras, príncipe, Tafari Makonnen, como habíamos dicho antes, cuya coronación como el emperador Haile Selassie de Etiopía, 1930, fue vista como la culminación de la profecía de Marcus Garvey de una década antes. Esto es lo que dice Garvey, ¿vale? Mirada a África para la coronación de un rey negro, porque el día de la liberación está cerca. ¿Vale? Los Salmos 87 de la línea 4 de la 6 es también interpretado como la predicción de la coronación de Haile Selassie. Y vuelve a hablar. Mencionaré a Rahab y Babilonia, aquellos que me conocen. Observad Filistea y Tiro con Etiopía. Este hombre nació allí, y de Sion será dicho, ese hombre nació en ella, y su más alto ya lo establecerá. Yo la establecerá, en fin. Sí, bueno, ya sabemos, iba un poco así puesto. No, bueno. El Señor recapitulará cuando haga cuentas con la gente, que este hombre nació allí. Vale. Muy bien. En fin, bueno, seguimos después de este bonito relato. Pasaje. El emperador Haile Selassie fue coronado como rey de reyes, señor de los señores y león conquistador de la tribu de Judea. ¿Ves lo del león? Y es, según la tradición etíope, el número 225 de una línea ininterrumpida de reyes etíopes descendientes del rey bíblico David. Y bueno, también hay que destacar que el título Negusa Nagast, rey de reyes, ha sido un título tradicional del monarca de Etiopía durante siglos. Y es más correcto traducirlo como emperador. Y bueno, de la misma manera, el león conquistador de Judea es un antiguo título de la monarquía y no único del último emperador que reinó el país. Y bueno, y además, el haber reclamado que se desciende de Salomón y por lo tanto de David ha sido algo promulgado por varias dinastías imperiales etíopes y no es exclusivo del último emperador. ¡Descanse! Sí, soldado, sí, descanse. Y pasamos un tema musical. Venga. ¿Vale? Venga. Ahora os dejamos con qué. ¿Con qué os dejo? A ver, espera que me prepare porque luego me lío. Chains Are. Chances are we're gonna leave now. Sorry for the victim now. Though my days are filled with sorrow, I see years of bright tomorrow. Chances are some might not hold out. Chances are hang on right now. So sorrow and the years of bright tomorrow. Chances, chances are some might not hold out. Chances are, hang on right now. Chances are, oh chances, you're my chances. Chances are, hang on right now. Hang on right now. Deal with loneliness. Heartaches and teardrops. We'll have to win. Hang on right now. ¿Qué tal, chaval? Muy bien, aquí totalmente inmersos en el ambiente. Sí, ¿eh? La verdad es que rollo. Relaja muchísimo. Sí, la verdad es que es un mundo muy interesante, la verdad. Uh-huh. Y muy arraigado. Espiritual. En esta gente. Sí, sí. Muy. Es un poco. Bueno, que unos blancos no europeos se metan en ese rollo es un poco sacrílego, ¿no? Pero sí. Bueno, que desde fuera está bien verlo y tal, y se puede disfrutar de la música tranquilamente. Bueno, pasamos a lenguaje e idioma. Lenguaje e idioma. Vale, bueno, pues los idiomas hablados. Bueno, ¿quieres tú? No, sí, es que. Bueno, sí. Quería decir. Ah, vale. Creía que. Quería decir unas cosas que había visto, pero realmente están más en la parte de lenguaje e idioma. Uh-huh. Me he confundido. Bueno, en fin. Vale, bueno, pasa nada. Pues nada. Vamos a decir que los idiomas hablados en Jamaica son el inglés, como no, como en casi todo el resto del mundo. Uh-huh. Y el criollo o patois, que es una mezcla de inglés con palabras africanas, ¿vale? Uh-huh. Hay varias frases o palabras características de los rastafari, como... Uno. Babilonia. Babilonia es un importante término rastafari que se refiere al patriarcado blanco, que es como decía yo antes, que ha estado oprimiendo a la raza negra durante siglos a través de la esclavitud económica, física y mental. El rastafarianismo es el desafío a Babilonia, que si recordáis, hubo una manifestación hace poco... No sé dónde fue, en los que habían rastas y habían carteles de Babilonia, tal, contra Babilonia, algo así. Ah. Que es, pues eso, simboliza lo que es el poder blanco en el mundo y tal, que ha estado oprimiendo a la raza negra y tal, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno. También tenemos el I and I, o sea, yo y yo, que es un término complejo, refiriéndose a la unicidad de Yah, que es Dios, su Dios, con cada uno de los humanos, pero también destacando la suma importancia del ser humano en el orden de las cosas. Uh-huh. Y bueno, el erudito rastafariano E. Cashmore dice que yo y yo es una expresión para sintetizar el concepto de unicidad, la unicidad de dos personas. Uh-huh. Así que Dios está dentro de todos nosotros y nosotros somos de hecho una sola persona. Yo y yo significa que Dios está en todos los hombres. Uh-huh. Y bueno, y el vínculo de Rastafari es el vínculo de Dios, del hombre. Uh-huh. Pero el hombre por sí mismo necesita un jefe y el jefe del hombre es su majestad imperial Haile Selassie, el hombre este, primero de Etiopía. Y bueno, el término es a menudo usado en lugar de tú y yo, o nosotros, entre los rastafarianos, implicando que ambas personas están unidas bajo el amor de ella. Ajá. Bueno, como consecuencia de esto, la palabra I, o sea, yo, es sumado o mezclado con muchas otras palabras. Por ejemplo, la comida y tal food, no ha tenido contacto con los productos químicos modernos. Uh-huh. Y es servida sin preservantes, condimentos, perdón, o sales. El alcohol, café, leche, refrescos y licores son generalmente vistas como no ITAL. La mayor parte de los rastas siguen las prescripciones ITAL y algunos son vegetarianos. Incluso los rastas que comen carne tienen prohibido comer cerdo, ya que los cerdos son carroñeros de los muertos, al igual que cangrejos, langostas y gambas. Aunque otro tipo de mariscos es básico en la dieta rastafariana. Por otra parte, los rastas tampoco comen carne de ningún tipo de animal que tenga ojos. Se tiene esa creencia por una pintura en la que aparece un pez mirando a Salomón. Y vaya, tal. Vaya. Y tal, pues sí. Yo ahora no voy a decir nunca más y tal, porque si digo y tal se convierte en un producto de Babilonia y paso. Bueno, seguimos. Vamos a decir que downpression significa, reemplaza a oppression, que es opresión, ya que la opresión mantiene al hombre agachado. Down, que significa abajo en inglés, en lugar de levantarle. Uh-huh. Es una expresión que tienen ellos para describir el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos también Irie, que hace la palabra Irie, que hace referencia a los sentimientos o emociones positivos, o uh-huh, cualquier cosa que sea buena. ¿Mm? Ajá. Muy bien. Libication, reemplaza a dedicación, para deshacerse de la connotación de muerte debido a que dit, que se pronuncia como dit, significa muerto en inglés, mientras que live significa vivo. Libication. Claro. Muy bien. Me parece muy interesante esto. Overstanding reemplaza a understanding, comprensión, refiriéndose a la iluminación que eleva la conciencia propia, ya que under significa debajo en inglés. Y Sion se refiere tanto a Etiopía como al continente africano. También tiene a veces el significado ¿de qué? De lo compuesto. De lo opuesto a Babilonia. Sí, bueno, sería eso. Claro, pues, Sion, que es la utopía rastafariana. Sion sería la utopía y Babilonia es pues lo que hay en, uh-huh, en el resto del mundo, menos en Jamaica y en África. Bueno, en África también hay, pero bueno, en fin. Vale, dame el remate, chaval. Pues nada, vamos a seguir con Karamawi, que no es ningún insulto. Es Karamawi. Es la más alta alabanza a Dios que refiere un rasta. Esta palabra es usada para alabar a Yah desde muy dentro de su ser. Por lo general, las meditaciones y las festividades en las que se usa la marihuana para elevar más el nivel de meditación. Bueno, sí, ya sabéis cómo está el tema. Podéis verlo en la Plaza del Carmen y todo esto. Y bueno, tenemos también Alfa y Omega, que es una frase rastafari que se cita en la Biblia y que muestra que ya es el principio, Alfa, y el final, Omega. El término es tomado de las letras del alfabeto griego, donde Alfa equivale a la letra A y Omega a la letra Z. También se hace con la palabra de Dios. También se utiliza el alfa y el omega para simbolizar, bueno, las pinturas paleocristianas y todo esto. Sí, también. Cierto. Muy interesante. Y bueno, Ini, que se refiere a la paz que lleva el rasta con la naturaleza y los seres vivientes, pues Dios ya ha creado a todos y nadie debe abusar de los demás. Por eso el rastafarismo respeta y ama a la naturaleza que ya ha creado. Bueno, y con esto y un bizcocho, nos veremos la semana que viene, ¿sabes? ¿Por qué? Sí. Porque llevamos 53 minutos aquí de charreta con el tío Bob. ¿Tú quieres ser Doc o Marty? Porque esto es increíble, ¿eh? Hombre, yo Marty, ¿no? No sé. Doc era interesante también. Entonces, que estás más loco. A ti ya te pega mejor. Bueno, pues nos vamos a ir con un último tema de Bob Marley que se llama There She Goes. Y nada, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Y nada, ha sido un placer. Vicente Balbastre, nos vemos. Bruno Ramos, vale. Ya nos vemos. Un saludete. Venga. Hasta luego. Hasta luego. She goes with the pieces from my heart. There she goes, and now my teardrop starts, and here I go. Now I know love is a blessing.